El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Aquí comienza Código Folclore. Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces, a nuestra tierra, más allá de nuestras diferencias, pero con un mismo código, nuestra identidad nacional. Esta identidad que nos aúna en un abrazo libertario de fraternidad. Código Folclore, idea y conducción de Puki Maida. Desde este momento y hasta las 21, esto es Código Folclore. Código Folclore. Hola gente, buenas tardes, 19:06 en todo el país. Aquí estamos haciendo Código Folclore, la 90.1, como siempre, la operación técnica Matías. Y a mi lado, como siempre, Aníbal Luna. ¿Cómo te va, Aníbal? Bien. Voy a decir algo que no se dijo en todo el día. Sí. Mucho frío. Sí, me imagino. Vamos a ya arrancar nuestro programa de hoy. Tenemos mucha música. No tenemos reportajes, sí tenemos el micro Breves Clínicas de Folclore a cargo de Carlos Sánchez, como siempre. Y después vamos a tener una comunicación con Martín Raffo, uno de los responsables de la 90.1. Va a hablar sobre una asamblea que va a haber este sábado, lamentablemente, al cual no voy a volver a poder estar porque trabajo en Pergamino. Me voy tempranito a la mañana, toco allá con Cecilia Félix y bueno, pero es bueno que ustedes sepan de qué se trata, así que vamos a dar nuestros contactos, Aníbal. Sí, 0237-4666-559 y los celulares de la producción son son 11-3881-2735, 11-4-4-4-0-0-5-2-0 y nuestro correo códigofolclore@fmmoreno.com.ar. Y bueno, tenemos bastantes cosas para decirles hoy. Tenemos nuestra agenda cultural, musical y demás, pero vamos a arrancar con música. Ya tempranito para entrar en calor, vamos a escuchar de Cuchi Leguizamón y Manuel Castilla, La Pomeña, una versión que yo no conocía y que encontré por ahí de Lito Nevia y Dino Saluzzi. Mirando flores de alfalfa,

No te apartes del camino. Nuestras raíces. Que puedes pisar el sueño. Nuestra cultura. De los abuelos dormidos. Espacio publicitario. Casa Santa María. Santa María. Materiales de construcción, aberturas, cerámicas y volquetes. Avenida Storni y Lugones, La Reja. Casa Santa María. 20 años acompañando tus proyectos. Pedidos 0237-466-0710. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Casa Central, Semana de Mayo 1953, Francisco Álvarez. Especialidades en tortas para casamientos, bautismos, cumpleaños, servicios de lunch. En Moreno, Concejal Roset, 125, ex Independencia. Teléfono 405-9653. Sucursales en La Reja, General Rodríguez y Luján. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Mecánica integral, Sasha y Ayrton. Todas las marcas, todos los modelos. Especialidad en computación a bordo, nafteros y diésel. Además, gomería. Mecánica integral, Sasha y Ayrton. La Rioja 785, La Reja. Nextel 712-4166. Celular 15-5304-2040. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Clases de guitarra, armonía, lenguaje musical, audio perceptiva. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Teléfonos 0237-487-3100 o 15-6292-6300. Fin de espacio publicitario. Seguimos en Código Folclore y queríamos hablar de nuestros amigos de la Biblioteca Popular El Cobijo de ahí de La Reja, que me mandaron unas fotos donde están explorando realización de paredes con botellas plásticas, eso que nosotros le habíamos contado el miércoles pasado, no el otro. Así que, bueno, los comentarios son que compartieron un día hermoso, el sol estaba ahí, empezaron a ver cómo podían hacer con las botellas plásticas las paredes para el viverito, el vivero que están armando. Así que todo aquel que se quiera acercar, Aníbal. Sí, están en Ambrosetti 4521, les mandamos un abrazo y un saludo especial para Karina. Así es. Y Ambrosetti 4521, esto es esquina Arenales, en barrio Atalaya, más conocido por los viejos de la zona como Cascallares. Uh-huh. Esto es en Moreno, por supuesto. Y si nunca lo comentamos, o lo hemos comentado creo en el año pasado, algunas de las actividades, y en este caso propuestas para el 2013 que se están llevando a cabo. Fíjate, uh-huh, qué interesante. Decime. Curso de desarrollo personal, curso anual de electricidad, que ya habíamos hablado, ¿te acordás? Sí, ya eso lo talleres de nutrición y salud, el viverito del cobijo y los robles de plantas nativas, las actividades de huerta orgánica, uh-huh, visitas a la reserva Los Robles, que está cerquita, al Museo Paleontológico Muñiz. Uh-huh. Le mando un saludo a Rubén Cornetti, de paso, que trabaja ahí, un amigo. Los talleres de jardines amigables con la naturaleza y talleres de construcción natural. Y, por supuesto, algo que me toca muy de cerca, la biblioteca, donde tenés material bibliográfico con 6.000 libros inventariados. Uh-huh. Fíjate que se pueden ustedes interesar y llegar a cocina natural, gastronomía, religión, sociología, política, filosofía, arte. Bueno, estamos hablando del cobijo, Esto va muy bien y está muy cerquita y es fácil de llegar, uh-huh, en auto, en bicicleta, en moto o, por supuesto, o caminando, pero también, por supuesto, con la línea, la empresa La Perlita, que te deja en la puerta, recorrido 26, lo tomás en Moreno y te deja en la puerta del cobijo. Te invitamos a que te asocies por 5 pesos mensuales o actividad trueque. Y siendo parte de la Biblioteca Popular, que disfrutes de la lectura de 3 libros en tu casa cada 15 días. Más que interesante. Uy, la pucha. Así que los invitamos a todos. Y vamos con el micro de todos los miércoles de las breves clínicas de folclore a cargo de Carlos Sánchez. Hoy, La Challa. Lo escuchamos. ¿Qué tal, querida gente de la 90.1? Otro miércoles con Código Folclore. Otro miércoles con estas breves clínicas de folclore. Vamos a contar hoy un poquitito de lo que es la música riojana, más específicamente la challa riojana. Y bueno, la challa es la fiesta ancestral por antonomasia de la provincia de La Rioja, ¿no? Es una fiesta que dura 3 días, es la fiesta de la amistad, de la alegría, la fiesta de compartir, de dejar a un lado todas las penas. La challa es una música bien argentina, que tiene elementos melódicos de la vidala, por eso muchas veces se le suele llamar vidala chayera, porque es monotemática, o sea, tiene una sola copla como la vidala, y tiene muchas veces la trifonía, o las 3 notas que tienen las vidalas, tónica, tercera y quinta. Por ejemplo, una challa muy conocida del Chango Rodríguez, vidala de la copla, ¿no? Vidala, tengo una copla, no me la vas a quitar. Vidala, tengo una copla, no me la vas a quitar. Esa melodía tiene 3 notas nada más. Y es una herencia de los cantos bagualeros, de los cantos con caja, que van bajando de los valles calchaquíes. La challa, en realidad, viene de una leyenda muy hermosa, la leyenda de la niña challa y el príncipe Puyay. Cuenta la leyenda que una india muy hermosa, llamada challa, dolida de tristeza por un amor imposible hacia un joven príncipe de la tribu Puyay, desaparece en la montaña y se convierte en nube. Y de allí se desprende que la challa tiene su significado en el agua de rocío. Vuelve la niña challa en el agua de rocío y bendice todos los alimentos. Las nubes bajas, llenas de agua, que se presentan justamente en la época de lluvias, que son los febreros, que es donde se festeja el carnaval riojano, esos 3 días. El príncipe enamorado de la niña challa, esa que le llaman Puyay, que su tribu no lo deja, digamos, concretar con la niña challa, por eso es un amor imposible. Y entonces se dedica a tomar y a emborracharse y muere quemado en una hoguera. Esa es un poco el final de los carnavales riojanos, es la quema del cacique Puyay, ¿no? Es la quema de ese muñeco, que lo queman y tienen cohetes adentro. Bueno, es cuando se termina el carnaval riojano. Y de allí se desprende esta danza o esta música hermosa de la Rioja. La Rioja tiene grandes guitarristas, grandes autores, los Navarro, los Chazarreta. Las challas más conocidas, Chacita del Vidalero, las que acabamos de nombrar recién, Vidala de la Copla, del Chango Rodríguez.

patrio lejano, que mi tierra entristecido te devuelva el sentimiento del sol y julio argentino. Tiene miel la chacarera cuando más lejos te has ido, tiene el brillo del lucero, tiene un misterio escondido. Y frescor cuando amanece, bien sedienta y salitrosa dentro del pecho mi piel. ¿Cómo no cantarte si son de alegría? Juego con camisas que tienes el alma mía. Soy un cantor de artes olvidadas que camina por el mundo para que nadie olvide lo que es inolvidable, la poesía y la música tradicional de Argentina. Atahualpa Yupanqui. Código Folclore. Nuestras raíces, nuestra cultura. Más Código Folclore, y el sábado pasado fue el cumpleaños de Ramona Galarza. ¿Eh? Uy, doña Ramona Galarza, que es una mujer ya grande, pero una maravilla, la novia del Paraná, le decían, ¿verdad? Así es, y sigue cantando, sigue como cantando el primer Ramona día. Galarza, por favor. Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuánto? No, no preguntamos cuánto cumplió, pero sabemos que es una señora grande, y bueno, y me crié, aprovecho para contarlo, escuchándola. Porque mi papi era de Corrientes, sí. Y bueno, y Ramona muchísimo antes, en la época de Tarragorros y de Coco Marola y de Dalmacio Esquivel, ¿no? Y Ramona, mamita querida, cuando cantaba, sí. qué fuerza, qué mujer. Sí, tremenda. Sí. Así que bueno, le mandamos un beso y le decíamos a Ramona, claro, un feliz cumpleaños. Y bueno, vamos a hacer, no un editorial, pero sí comentar qué es lo que nos pasa y ver... Un editorial no da, porque bueno, es un programa diferente, un programa que da para la cultura y para la difusión que bien haces. Sí, pero quería hacer un dos minutitos de la actualidad. Sí. No, yo me permito llamarle actualidad y no realidad, porque yo la realidad me la... depende, viste cómo es la realidad, hay muchas realidades. Sí. Estamos un poquito superados, ¿no? Hablábamos eso en el corte. Rebalsados. Rebalsados ya de basura, pero bueno, no es que nos hagamos, ay, pero qué bárbaro, ¿no? Cómo no le ponen el oído a esto o aquello, pero la verdad se fueron de mambo ya, porque ya basta. Encender el televisor y buscar un canal, por suerte está el cable, ¿no? Y la posibilidad de buscar otras alternativas, pero la verdad que los canales de aire... ya no solamente se repiten, sino que ya están hasta el hartazgo mostrando lo peor de lo peor, haciendo creer a la gente que esa es la realidad precisamente. Por eso me rehúso de llamarle realidad. Creo que eso es una actualidad amplificada a propósito para que la gente realmente no viva su propia vida y su propia aventura, ¿no? Que es levantarse y enterarse de que uno está vivo para empezar nomás. Así es. Tenía ganas, ¿sí? Si me autorizás. ¿Hay tiempo? Decime. De contestar a esta actualidad, contestarle desde este programa y dada la posibilidad que me das, con Girondo. ¿Cómo no? Y quiero que no solamente la audiencia, sino que vos precisamente vos prestes atención, porque creo que coincidimos. Dale. Dice Girondo en su poema Cansancio. Esto prácticamente es lo que sentimos. Así es. Cansado de los replanteos y las recontradicciones y reconsentimientos sin o con sentimiento cansado, cansado de los repropósitos y de los reademanes y rediálogos idénticamente bostezables, y del revés y del derecho, y de las vueltas y revueltas de las marañas y recámaras y remembranzas y remembranas de pegagosísimos labios, cansado de lo insípido y lo sípido, de lo remucho y de lo repoco y de lo rememos, recansado de los recodos y repliegues y recovecos y refrotes, de lo remanoseado

11 44 40 05 20. El Facebook, digo bien, de Código, es Código, precisamente. Ahí pones me gusta. Y el correo es códigofolclore@fmmoreno.com.ar. Estamos en el mundo a través de www.fmmoreno.blogspot.com. Y la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación nos hace llegar un mail donde dice Generación 21 Litoral, segundo encuentro regional con los intérpretes y creadores de la música folclórica argentina. Perdón. Esto va a ser jueves 4 y viernes 5 de julio en Resistencia Chaco, en Casa de las Culturas, en Marcelo T. Alvear y Mitre, esto es en Resistencia, y Centro Cultural Alternativo Santa María de Oro 471 también, de la ciudad de Resistencia. Esto está organizado por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación a través de la Dirección Nacional de Artes y el Instituto de Cultura del Gobierno del Chaco. Esto va a ser el 4 y 5 de julio. En el encuentro participarán José Luis Castiñera de Dios, director nacional de artes, el director de Radio Nacional Folclórica, Marcelo Simón, junto a los músicos va a estar el Chango Spaciuk, el Negro Aguirre, nuestro querido Carlos Negro Aguirre, Jorge van der Mole, otro poeta nuestro maravilloso, Néstor Acuña, y va a haber artistas locales como Coqui Ortiz, ese maravilloso artista chaqueño, y bueno, va a haber otras destacadas personalidades relacionadas con la música folclórica y popular. Después, más adelante, vamos a leer un poquitito la programación de los dos días, del 4 y 5 de julio. Más adelante, porque es largo todavía. Y seguimos, vamos a seguir con más música en este programa de hoy de Código Folclore. Vamos a escuchar a Ramiro González. Ramiro González es un muchacho que, si todo va bien, si Dios quiere, el martes que viene yo le voy a hacer un reportaje ahí donde toca. Es un muchacho, un artista joven, nuevo, que está empezando a hacer sus primeras armas. Va a dar un recital en Tucumán, no me acuerdo bien la dirección, en Capital Federal. Y voy a ver si puedo llegar a entrevistarlo y les voy a traer el reportaje que le voy a hacer. Mientras tanto, lo vamos a ir escuchando, lo vamos conociendo cómo canta. Esto se llama Las Cuestiones Bien Cuyanas, de y por Ramiro González. Las cuestiones bien cuyanas, yo siempre anduve aprendiendo las cuestiones bien cuyanas, que cantar cuecas con aro, que puntear una guitarra, que puntear una guitarra, que no hay que tocar el bombo en la cueca o la tonada, que el gato es con contragiro, que es pastel y no empanada, que se ha de enojar la negra si anda tres días de farra. Que hay que guardar un estilo para cuando hay serenata, que hay que guardar un estilo para cuando hay serenata, que si es de Félix Panorama,

La canción popular es síntesis de emoción y sabiduría. Mensaje breve, pero jamás de menor calidad ni trascendencia frente a las que muchos consideran grandes obras. Gustavo Cuchi Leguizamón. Código Folclore. Nuestras raíces, nuestra cultura. Estamos en Código Folclore, nuestras raíces, nuestra cultura y lo que les comenté antes. Vamos a escuchar a Aníbal Luna. ¿Tenés ahí algo para leernos? Sí, claro. De Norberto Galasso, El canto de la patria profunda, obviamente, la historia y la música y el arte de, y la poesía, por supuesto, de Atahualpa. Uh-huh. Dice Atahualpa, creo que la vida me ha dado más cosas de las que merecía. Me dio más vivencias. Me ha dado un montón de integridades que a veces las entiendo y otras veces no. Pero sé que las respiro, las vivo, las sufro, las lloro, las rezo y van conmigo. Y van conmigo, sí. Soy un viejo y mal alumno de la vida. Tengo muchos años y no aprendí del todo lo que la vida me enseñó. No tengo rencores, por lo menos no soy víctima de ellos. Y si los tengo, andan por ahí, anidando en mí. No me presionan como para hacerme un resentido o un hombre dolorido. Al contrario, procuro sumarme a la esperanza, no al pasado. No quiero arrastrar conmigo los rencores porque se me hace pesada la maleta. Entonces prefiero alivianarla y llenarla de luz, de sol, de esperanza. Hay que llenar de esperanzas, o cuando menos de serenidad, nuestra sencilla condición humana. Necesitamos para vivir seguir alimentando dentro nuestro una semilla de algo puro. Lo que yo quiero es que haya paz. Yo quiero paz, y cuando no encuentro una paz saludable y esperanzada y digna, cuando tengo que pedir permiso a muchos que, quién sabe, vamos a ver, Donata, vamos a ver, entonces me voy. Me voy a donde no haya antes que me digan eso y tenga que rendir un examen de pureza ante los impuros. Y así camino por el mundo. Bueno, en una oportunidad, y esto es una anécdota exquisita, un joven periodista lo aborda y lo llena de oropeles, llena de oropeles la pregunta, ¿no? Como hacen la mayoría de los periodistas. Le dice a don Atahualpa, a veces, don Atahualpa, esos repliegues sobre su intimidad, ese aislamiento suyo, solo poblado por su guitarra, parecen alejarlo de las luchas sociales y políticas. Y le contesta Donata, mire, joven, mi mundo no tiene CGT, mi mundo no tiene gobierno, ni nada. Le estoy hablando del hombre frente al paisaje y frente a ese inmenso panorama que es el camino a recorrer. Si usted quiere hablarme de lo que pasó hace un rato en la Plaza de Mayo, le diré que yo espiritualmente estoy años luz de eso. Mi preocupación es eso que yo llamo mi aconcagua de ignorancia. A esta altura de mi vida me preocupa más Machado, Juan Ramón Jiménez, Neruda o Platón que hacerle caso al periódico que tengo bajo el brazo. El periódico que tengo bajo el brazo lo analizo, lo leo y después lo olvido con facilidad. Me duele, sí, me duele. Me preocupa, pero no alcanza eso para sufrir. La injusticia es tan vieja como los árboles sobre la tierra. Lo importante es no quedarse en el círculo del rencor. Las condiciones básicas del hombre, señores, son la fe, el amor y la esperanza. La eterna lucha por el mejoramiento de la especie humana y del pensamiento humano. Gracias Aníbal. Maravilloso. No, gracias a vos por la oportunidad, ¿no? De leer a Galasso. Gracias a Sonia Olmo que nos facilita el material de Lipibropos, ¿eh? Gracias, Sonia, ¿eh? Una vez más. Y bueno, para aquellos que ven Canal Encuentro y para aquellos que no lo ven, se los recomiendo. Ya está online, ¿eh? O sea que ya está en internet la TweetCam que realizan todas las semanas. Ayer fue con Osvaldo Bayer, ese gran historiador, escritor, sí, y periodista argentino, y una charla sobre Manuel Belgrano. Belgrano. Que también nosotros podemos hacer una pequeña editorial. Sí, sí, claro, breve, por supuesto. Bueno, ¿qué le pasaría? Nos preguntamos si Manuel Belgrano fuera contemporáneo y estuviera por allá por el norte, en el ejército del norte, luchando contra los godos, contra los realistas. Uh-huh. Y seguramente el multimedio lo trataría de fascineroso, de zurdo, y lo boicotearía. Y la oligarquía de Buenos Aires, una vez más, lo dejaría solo como lo dejó. Uh-huh. Solo que con el multimedio lo tratarían de despellejar vivo mediáticamente. Por suerte Belgrano, o para desgracia para él también, lo colocaron en la historia como el creador de la bandera. Solamente. Y todo lo demás, uh-huh, de ese abogadito flacucho, débil, pero de fortaleza espiritual, que fue un gran revolucionario y que coincidió con Moreno, uh-huh, con aquello de que si los hombres no se ilustran, decía Moreno y lo decía Belgrano también, si los hombres no creen en lo que luchan y en lo que pueden hacer, nuevas tiranías sucederán a las antiguas. Uh-huh. Belgrano lo creyó y murió por una causa, a pesar de que no le metieron un tiro en la cabeza porque no llegaron a hacerlo. Casi lo matan, uh-huh, cuando él se rebeló contra el triunvirato y dijo, no, señores, la revolución se hace de allá para acá, no de acá para allá. Así es, nuestro breve homenaje a Manuel Belgrano, mañana 20 de junio, Día de la Bandera. Y mucho, sí, por supuesto, hay que usar la bandera, hay que usarla en sentido patriótico y ponerse la escarapela, pero hay que saber que Belgrano fue mucho más que un creador de una bandera, fue un hombre de bien y un militar sin serlo. Uh-huh. Con mucho más testículos que aquellos que usaban un uniforme y que fueron a la escuela militar. Un gran argentino. Y bueno, seguimos en Código Folclore y vamos a leer el programa de este encuentro que se va a hacer en Resistencia, 4 y 5 de julio, Segundo encuentro regional con los intérpretes y creadores de la música folclórica argentina. Es muy largo, brevemente se los voy a comentar. El día 4 de julio, esto lo vamos a volver a reiterar porque falta todavía, pero bueno, me lo ha mandado mi amiga Silvia Majul, una querida amiga que hace prensa, que me manda muchas gacetillas de muchos espectáculos. Y bueno, esto comienza el día 4 de julio a las 8 de la mañana. Sigue con una apertura donde hablan Silvia Robles, presidenta del Instituto de Cultura del Chaco, Marcelo Simón y José Luis Castiñera de Dios, director nacional de artes. Después va a haber una proyección de un documental, también creado y conducido por José Luis Castiñera de Dios. Y dirigido por Juan Bautista Stagnaro, un gran director argentino que tenemos nosotros, y se llama Capítulo Chaco. Así que después va a haber una exposición con relato visual, con fotografías, pinturas y dibujos artísticos sobre la vida y obra del poeta Hamlet Lima Quintana. La verdad que va a ser un encuentro maravilloso. Caramba, pesos pesados todos. Va a haber para todo. Después va a haber disertación y debate. Con el modelador va a ser Coqui Ortiz. Va a estar el Chango Espaciuc. Va a estar Alejandro Ruiz. Todos músicos de la Mesopotamia, del litoral. Va a haber taller de autogestión. Bueno, en fin. Un montón de cosas, cerrando con el concierto del Chango Espaciuc, Verónica Varela y Sergio Díaz de Charata Chaco, allá mi pueblo, mi segunda ciudad donde yo tengo toda mi familia, Germán Calver y Diego Brandán también de Charata Chaco, Lucas Monzón del Chaco, Seba Ibarra también, dúo Patricio Hermosilla y Juan Mora del Chaco. Esto va a ser el jueves 4. Ahora seguimos, vamos a la tanda de Código Folclore y seguimos y le contamos qué pasa el viernes 5 de julio allá en Resistencia. Espacio publicitario. Casa Santa María. Santa María. Materiales de construcción, aberturas, cerámicas y volquetes. Avenidas Torni y Lugones, La Reja. Casa Santa María. 20 años acompañando tus proyectos. Pedidos 0237-466-0710. Panaderías Martino, el nombre del buen pan.

amanecer quiere florecer mi boca, mi piel suena en un parche reseco, canta sobre las hojas, mi piel suena en un parche reseco, canta sobre las hojas. Voy tentando un aclarar sobre el vacío del sol, y esta zamba que canta y me nombra me llora entre las manos, y esta zamba que canta y me nombra tiene un grito en el final. Andar los caminos no significa solo cantar, sino vivir la vida. Horacio Guaraní. ¡Adentro! Caballo que no galopa va derecho al pisadero. Código Folclore. Nuestras raíces, nuestra cultura. Seguimos en Código Folclore y seguimos con el detalle que les quería contar del segundo encuentro que se va a hacer en el Chaco. Habíamos hablado del jueves 4 de julio, vamos a hablar del viernes 5 de julio. Va a haber tributo a los referentes, a las 9 de la mañana, tributo al gran Aledo Luis Meloni, que este año, si Dios quiere, cumple 100 años. Un poeta chaqueño maravilloso, al cual le mandamos un abrazo grande a él y a su familia. Piti Canteros y Raúl Junco. Presenta Coqui Ortiz. Va a haber una muestra fotográfica que se llama Litoraleños, del gran Eduardo Fisicaro, otro querido compañero, que siempre está sacando fotos en los shows donde estamos tocando y demás. Es un pingazo, Eduardo, siempre está ahí. Bueno, también trabaja en la televisión pública, un amigazo. También va a haber proyección de cine documental otra vez, que se llama Argentina es Música, también creado y conducido por José Luis Castillera de Dios, perdón, y dirigida por Juan Estañaro. Va a haber debate también, donde van a estar... los disertantes van a ser Marcelo Simón, Sergio Arbolella de Telam, Néstor Acuña, músico, el Negro Aguirre, Nini Flores, José Lo Schwabs, el misionero, y modela Walter Bordón, periodista y director de Radio Planeta del Chaco. Después va a haber taller de autogestión de producciones independientes a cargo de Pablo Montiel. En fin, un montón de actividades, y está cerrando Néstor Acuña de Corrientes, Matías Arriazo de Formosa, Mauricio Bernal de Misiones, José Lo Schwabs de Misiones, Nini Flores de Corrientes, el Negro Carlos Aguirre de Entre Ríos y Jorge Van der Mole de Granadero Baigorria, pegadito a Rosario en Santa Fe. Cuando lo nombras a Van der Mole me produce una exquisitez de sentimiento y de alegría, porque soy un seguidor de él. Gran músico y poeta argentino. Y un poetazo, ¿no? Contemporáneo. Escribe. De los cuales han abrevado todos, los rosarinos, por supuesto. Maravilloso. Y gran amigo de muchos amigos. Un día le vamos a hacer un homenaje a Van der Mole, vamos a hacer un segmento dedicado a Van der Mole. Qué bueno sería. Y leer, si lo permitieras, que seguro lo vas a hacer, algunos textos de él, algunos escritos de él que no se han conocido, sobre todo porque él es el perfil más bajo del planeta, el tipo, ¿no? Sin duda. Ni se enteró que es Van der Mole. No. Pero lo que los conocemos, aunque sea por leerlo o por escuchar alguna de sus composiciones en los cantores, sabemos que es un poeta increíble. Así es. Así que, bueno, ya vamos a ver cuándo lo hacemos. Seguimos con más música en este programa. ¿Programa número? 70, si me permitís. 70. Júgalo, o al 07. Así es.

Asamblea abierta para seguir al aire. FM Moreno necesita tu participación para continuar al aire. Te esperamos para construir soluciones colectivas a los problemas concretos que tenemos para continuar transmitiendo. Asamblea abierta para seguir al aire. Sábado 22 de junio a las 17 horas en Irigoyen 77, Moreno Centro. FM Moreno, tu estación de compromiso. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa... Sirve... Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. ...20:33... seguimos con más Código Folclore. Aníbal. Una cosita cortita, porque estaba escuchando a Abel Pintos y a Teresa. ¿Sí? Y se me ocurría comentarte y comentarles que viste que a veces en los programas, cuando pasás la música, uno, el que está al aire, el locutor o el partener, están hablando de otras. Nosotros prestamos atención, sí, a los temas y estamos pendientes porque son maravillosos. El caso de, hablábamos de Abel Pintos, que vamos a decir de nuevo de él, que es un grosso, ¿no? Sí. Estamos muy atentos. Bueno, mira, le voy a dedicar algo a ¿me permitís? ¿Sí? A Macri. Bueno. ¿Lo ubicás a Macri? Sí, sí, sí. Es también del amigo Girondo. Ajá. Esto va desde mi corazón. Dale. Para el señor Macri. Que al salir a la calle, hasta los faroles te corran a patadas. Que un fanatismo irresistible te obligue a prosternarte ante los tachos de basura. Y que todos los habitantes de la ciudad te confundan con un meadero. Que cuando quieras decir mi amor, digas pescado frito. Que tus manos intenten estrangularte a cada rato. Y que en vez de tirar el cigarrillo, seas tú el que te arrojes en las salivaderas. Que tu mujer te engañe hasta con los buzones. Que al acostarte junto a ti, se te metamorfosee en sanguijuela. Y que después de parir un cuervo, alumbre una llave inglesa. Que tu familia se divierta en deformarte el esqueleto. Para que los espejos al mirarte se suiciden de repugnancia. Que tu único entretenimiento consista en instalarte en la sala de espera de los dentistas, disfrazado de cocodrilo, y que te enamores tan locamente de una caja de hierro que no puedas dejar ni por un solo instante de lamerle la cerradura. Y quería comentarles también que este sábado 22 de junio a las 17 horas, acá en la emisora, en la 90.1, va a haber una asamblea, como se hizo el otro sábado, una asamblea para tratar el destino de la radio. De la radio, sí, que está en juego toda vez que hay que trasladar y conseguir una antena. Esto es lo que tenemos informado. Estamos a punto de comunicarnos seguramente con Martín Raffo. Con Martín, sí, Raffo, vamos para a que, tratar de comunicarnos con para él. Para que hable más perfectamente del tema. Pero bueno, todo lo que se está convocando desde hace un par de meses tiene mucho que ver con eso y bueno, ya lo viniste adelantando, ¿no? Uh-huh. Así es. Así que, perdón, vamos a escuchar un temita más y vamos a ver después si nos comunicamos con Martín Raffo y que nos vuelva a contar qué es lo que pasa en la asamblea esta que se va a dar el sábado 22 a las 17 horas acá en la emisora, en Irigoyen 77. Así que vamos a escuchar Virgen de la Carrodilla de Hilario Cuadros y Herrera por los trovadores de Cuyo con los niños cantores de Mendoza. Thank you.

Y le queremos recordar que están nuestros amigos de la Biblioteca Popular El Cobijo, ahí en La Reja, que los esperan todos los fines de semana para que todos aquellos que quieran colaborar y dar una mano, los esperan ansiosamente. ¿Dónde, Aníbal? En Ambrosetti, 4521, esquina Arenales, del barrio Atalaya, uh-huh, más conocido como Cascallares. Y bueno, ahí están, en ese espacio humano de El Cobijo, Asociación Civil Biblioteca Popular. Así que los esperan a todos, ¿eh? Bueno, estamos en comunicación telefónica con Mariano Zurita. Hola, Mariano. Hola, Puki, ¿qué tal? Hola, Aníbal, ¿cómo les va? Bien, buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien, buenas tardes. Bueno, Mariano, vamos a hablar de lo del sábado. Sí, exactamente. Este sábado volvemos a convocar a los oyentes, a quienes están en la radio, a quienes hacen programas, uh-huh, a todos aquellos vecinos que se quieren acercar, porque, bueno, seguimos pensando formas y alternativas a este problema que se nos planteó, que es el traslado de la torre, uh-huh, que tiene un alto costo, lamentablemente. Sí, sí, sí. Bueno, ya habíamos hablado anteriormente, yo lo estuve diciendo también al aire, es este sábado 22 a las 17 horas acá en la radio, ¿no? Así es, en la convocatoria es para este sábado 22 de junio a las 5 de la tarde, uh-huh, en Irigoyen 77, que es la dirección de la radio. Exacto. Así que si quieren traer el mate, algo para compartir, uh-huh, más de charlar y de pensar soluciones entre todos. En realidad ya se tiraron algunas propuestas y este sábado vamos a ver cómo empezamos a implementarlas. Decime, Mariano. Bueno, hola, Mariano. ¿Sí? Aníbal te habla. Decime si se puede adelantar alguna de las propuestas. Te digo por qué, te pregunto, porque Rafa nos había adelantado la otra semana anterior, que la semana previa, digamos, a la primera asamblea, que era muy inminente, demasiado inminente, el hecho de que podía la 90.1 quedarse sin aire. Sí, eso por el momento aparentemente estaría solucionado, por suerte. No estamos con el problema, no estamos corriendo tanto con el tiempo, sí estamos... corriendo con el tiempo para pagar la deuda del trabajo que se está realizando, ¿no? Claro. Bueno, obviamente que es también mucho, es muy muy rápido el discurrir del tiempo, o en todo caso es muy poco el tiempo, quiero decir. Pero a ver, la posibilidad de que no tengamos que salir del aire, ya no es poco. Sí, bueno, eso, como les decía, eso... por el momento está solucionado. Bien. Sí, pero igualmente se necesita la colaboración de la gente, de los programas, de los oyentes, de empresas, claro, que nos estén escuchando. Porque hay unos, claro, hay unos bonos contribución acá que se pueden retirar en la radio, ¿no es así, Mariano? Sí, hay unos bonos contribución que se pueden comprar en la radio de 8 a 12. También están las remeras de la radio, uh-huh, con distintos motivos. Y con respecto a lo que me preguntaban de las actividades, en concreto el 29, que es el próximo sábado, no el que viene, sino el siguiente, sí, vamos a realizar una actividad cultural en el patio de la radio desde las 4 de la tarde, con entrada gratuita. Bueno, uh-huh, vamos a poner el buffet, va a haber venta de bonos, de remeras, uh-huh, y va a haber feria americana también, todo, obviamente es para pagar la nueva torre. Sí, sí, sí, para juntar el dinero para el traslado de la torre, ¿no es así? Exactamente. ¿Esto está confirmado? ¿22 se suspende por lluvia únicamente? Sí. Ajá, ok. ¿Igual que lo del 29? Lo del 29 también, sí, en caso de lluvia se suspende, pero esperemos que nos toquen lindos sábados alguien más. Claro. Y pedimos a la gente también que toda esa ropa que tenga en buenas condiciones, que la traiga para acá, para la radio, que la done a la radio para que se pueda vender en la feria americana, ¿no? Sí, desde ya, si alguien tiene algo de ropa que no usa, uh-huh, y la quiere acercar a la radio, será bienvenida, obviamente. Bárbaro, bárbaro. ¿Aníbal? Bueno, estamos a tus órdenes. Yo lo que puedo decirte es que, bueno, ya Puki lo ha dicho, él tiene un trabajo permanente, justamente los sábados. Somos parte de un... Yo soy parte del programa Código Folclore, el programa titular es Puki. No obstante, como colaborador, bueno, vamos a darnos una vuelta y te digo más. Tengo datos de gente conocida aquí en Moreno que ha dicho... por lo menos en forma expresa, que no es algo que pueda suceder, ¿no? Que una radio, no porque no solamente por expresarlo, no como retórica, sino como una colaboración, acercar a la radio algún bien o algo para colaborar o venir a gastar una platita en un buffet, están a tus órdenes, lo que a las órdenes de la radio. Lo que sí se me ocurre es... Sí, ya lo sé, pero ¿algún programa en particular tomó la posta? Porque, por ejemplo, hay programas en la radio, me consta, que tienen una tira diaria, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Más fácil de aprovechar. Nosotros tenemos un unitario y dentro de lo posible convocamos una cantidad de gente, pero se me ocurre que programas que tienen una tira diaria serían mucho más convocantes. ¿Están haciendo algo al respecto? Sí, desde ya todos los programas de la radio estamos convocando a la asamblea y a ayudar en lo que puedan. Aquel que quiera dar una mano, de cualquier forma, va a ser bien recibido, obviamente. Digo, de cualquier forma, no únicamente con plata, tal vez alguien no tiene para comprar una remera o un bono, pero puede venir a ayudarnos a organizar una fiesta, por ejemplo. Seguro, seguro. Está claro. Está bien, claro, bien, Mariano, perfecto. Bueno, muchas gracias por estos minutos y un abrazo para ustedes. Al contrario. Gracias, Mariano, órdenes, Mariano. Un abrazo grande. Hasta luego. Seguimos ya llegando al final del programa de hoy. Vamos a seguir con más música. Vamos a escuchar a nuestro artista local, en este caso Lucho Ponce, del mismo Lucho Ponce, Vidaleros de Santiago. ¿De qué fondo ancestral de los tiempos vienes, Vidala? ¿De qué hondo socavón de la tierra nace tu grito de presagios y plegarias? ¿De dónde vienes, Huahuita? Tal vez la embrujada Esteco te arrojó a los montes después de la tragedia. Y si hay ser no más, de ahí te viene ese lamento, ese tuntún desgarrador hasta el alma. Santiagueño soy, señor, y aquí he venido a cantar. Santiagueño soy, señor. Thank you. se podrán golpear muchas puertas, se podrá hacer mucha promoción de un artista, pero es el corazón de la gente el que tiene la última palabra. Mercedes Sosa. Código Folclore. Romperá la tarde mi voz. Nuestras raíces, nuestra cultura. Hasta el eco de ayer. .55, seguimos en Código Folclore. Y les quería recomendar para todos aquellos que sábado y domingo anden por Capital Federal que se acerquen hasta el Teatro El Duende, ahí en Araos al 1400, y sábados a las 20 y domingos a las 19 van a ver Máscara Desnuda, son dos cuentos cortos de Luigi Pirandello con la dirección de Federico Tombetti, con la actuación de Ariel Leira, Martín Navarro, Mirta Oliveri, Sheila Zablaski y esta chica tiene un nombre tan complejo que no me acuerdo. Ella. Máscara Desnuda, ahí en Araos al 1400, sábado a las 20, domingo a las 19. Y vamos a hacer hincapié. Sí, en la asamblea. En la asamblea que va a ser la 90.1 el sábado que viene, 22 de junio. Exactamente, a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Importante, no solamente, ya lo habíamos dicho, pero es bueno reiterarlo, no solamente para los componentes de del staff de la radio, uh-huh. que de hecho es muy heterogéneo y hay de todas las edades y de todos los. Un compromiso de cada uno de los de la programación y aparte es una radio cooperativa. Pero a ver, ¿alguna persona tuvo alguna vez en su mesa de luz o en su cocina la radio apagada? No siempre está prendida la radio. Uh-huh. Apagar una radio es apagar una voz o voces, es prácticamente un radiocidio, diría yo, ¿no? O sea, es un asesinato de la palabra. Para ser más elocuente. Y sería lamentable, ¿no? Que haya que quedarse sin aire. No solamente entonces por lo que se diga en un micrófono o por lo que se difunda, sino más allá de eso, porque toda palabra debe ser defendida como una trinchera, y sobre todo si es una radio popular y una radio barrial, uh-huh. y de Moreno y local, mucho más. Así que bueno, defenderla con lo que se puede, con la colaboración y con la presencia. Y con algún, bueno, con una moneda, con un billete, con una empanada y con una palabra. Toda colaboración, por más pequeña que sea, no sirve. Queremos que la 90.1 siga en el aire. Se necesita una inversión bastante grande, que no la podemos juntar de manera normal nosotros, aunque quisiéramos. Por eso pedimos la colaboración. Les recordamos que están los bonos contribución de 20 pesos, 50 pesos y 100 pesos acá de 8 a 12 en la 90.1 Irigoyen 77, acá a tres cuadritas de la estación de Moreno. Sí, un paquete de cigarrillos Marlboro vale 14 pesos, creo, ¿viste? Sí, no sé, porque te lo cobran lo que quieren aparte. Claro, y una cerveza vale 12, y bueno, es decir, 20 pesos por ahí hay que tenerlos para comprar a lo mejor un paquete de fideo y hacer un plato de comida, pero bueno, hay gente que puede y gente que no puede, estamos de acuerdo, uh-huh. pero digo yo, sería posible gastarlo bien, ¿no? Y colaborar. Así es, así que los esperamos a todos aquellos que puedan. Este sábado 22 a las 17 horas va a haber una asamblea. Y el 29, el otro sábado, uh-huh. ya lo vamos a decir la semana que viene, va a haber una feria americana. Con la cual pedimos colaboración, esa ropa que ya no usen. Estamos dispuestos a recibirla para... Todo es en pos de salvar a la 90.1. Sí, señor. Gente, nos estamos yendo. Un abrazo grande. Nos encontramos el miércoles que viene de 19 a 21. de 19 a 21 horas, perdón, en la 90.1 FM Moreno, haciendo Código Folclore. Gracias, Mati, por la operación. Gracias, Aníbal. A vos. Un abrazo grande. Nos encontramos.